Hola, ¿qué que ya? Aparte, yo te pensaba que no, no iba a venir visto, mago. ¿Cómo hizo? ¿Abrió la puerta y entró? Yo entro. Estaba hablando con Magni, estaba explicando por qué es feriado el lunes. Pero yo entro. ¿Lo conoce a Federico, no? Sí, sí. ¿Y a Florencia también? También, si yo lo saludo. Ah, no, no, porque entra así con ganas de hablar. No, pero yo entro con ganas de más vale a la radio que se viene. Y sí. Sí, nada, que va a venir a tomar Priti, ¿no? No, yo vengo a... No sabe, recién le ofrecí Priti a Herencia, la pesada viola. ¿Por qué no me la manda la Herencia para que charloteemos un rato, la pongo? Y me dijo, me trató... Trato de negro, que tomo priteado, qué sé yo. A mí no me va amarga ni me va nada, porque hoy yo vengo re feliz a ser. ¿Por qué? ¿Por qué estás con la primavera aquí? Sí. Porque vos sabías, no sé, sí. Vos como no sos pobre, sí. No debís saber. ¿Quién pero, te dijo? Y nada, pero cuando decís la radio, vos. Conduzco la radio. No, cuando decís la radio esta, vos, bueno, qué sé yo, no. Lo que hace, pero bueno, algo debía hacer. Vos decís, estoy en la radio y tengo plata. Y mamá. Claro. Ah, no. Bueno, y teléfono para González. En los miedos vos, en los, sí, estas cosas, ¿cómo se llama? Bueno, y resulta que la estación, sí, del año primavera es la única que es buena, que no discrimina a los pobres. Ajá. Porque el calor extremo te entra, claro, desesperado. Nosotros vivimos rancho de chapa. Claro. El frío e invierno intenso, digámoslo, así se dice, sí, la palabra intenso. Sí. Bueno, y también es feo, no nos soportamos nosotros, los ricos la pasan bomba en todo lo demás. Es cierto. Pero es la cierto. Primavera, hasta en el canal, ese podrido que pasa por la villa, salen flores. Nada, ¿sabes qué? Mi negro me recortó dos flores y no me las regala. Qué y me romántico, dijo, un poema, me dijo mi negro. Ah, no lo puedo ¿un reproducir. ¿Un poema te dijo? No, sí, pero no lo puedo reproducir. Medio guaso. Bueno, qué sé yo. Bueno, no se sonroje, mire, no. Se queda color colorada. Ah, viste que salió la ley del aborto, estoy re contenta, sí, también bien, por eso bien, yo. Bien. Yo tengo que decidir de chico, sí, pero, sí, pero, porque, ah, viste que las desacatas de esta hablan cualquier gilada. Ellos dicen, ah, sí, porque quieren abortar. No, loco, para hermano. Mira, yo que no sé leer ni escribir, yo lo entiendo a la zona. Claro. Y mira, y yo que tuve 17 chiques, 17. Imagínate, lo entiendo el asunto, no lo voy a entender. Y vos, sí, hay en la villa mía, sí, y que tanto en la villa mía hay aborto. Y sí, como las chicas que van a laburar los country, claro, cuentan que también en los country hay, sí, aborto. O sea, el aborto hay en todos los lados. ¿Me entendí lógico, lo que te quiere decir? Bueno, entonces, no es que la ley es a favor del aborto. Nadie quiere abortar. Claro. Yo no conozco en el mundo de la historia de la humanidad, de la gente, de las mujeres, pero cualquiera nadie, que esté embarazado, no conozco que diga, ay, me encanta abortar. Pero por así supuesto, que dejen de hablar gilada. El aborto es una ley, es legal para que el que lo quiera hacer, llegada a la situación del trema de algo que lo necesita, que lo pueda con hacer. Con la garantía suficiente. Que lo pueda hacer. Lo que hay gente que habla al pedo, ¿no? Y, bueno, pero, puedo decir, por no, decirte algo. Sí. Dice, viste que, ¿cómo se llama esta, la Pichetti? ¿La? La Michetti. La Michetti. Bueno, Pichetti. La mezcla de los dos bichos. La Michetti. Ah, la mezcla la de Michetti los dos con Pichetti, que sí, tiene este, el gato este. Sí. Bueno, qué sé yo. Toga. Sí, el gato le dicen ahora ellos mismos. Sí, pero ellos le dicen por otra cosa. Ah. En realidad, así como nosotros le decimos la yegua a la nuestra. Sí, ahora le dicen. Sí, ella también se suma. Yo hago fideo, ella hace fideo. Viste, ajá, que ellos, claro, lo hacen así, ellos no tienen, no se les cae una. Claro. Sí, porque ahora trajo el libro también la... Edith Carrió estuvo esta semana, sí, aquí en Córdoba. Sí, sí, viene, está presentando. No, no el libro. Se le cae ninguna idea solo, no, no, ¿no? No, la verdad que. Sí. Qué bárbaro esta gente, ¿no? Bueno. No, y dice que van a pasear por 30 países. No, ciudades. ¿Cómo se dice cuando son distintos lugares? ¿Ciudades? País. No, sí, de a 30. Sí, ah, la caravana de del Toga, dice usted. Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Dice, sí, hay que ver qué. Hay que ver qué se puede. Qué es lo que se puede, claro. Claro, porque van a marchar los carteludos, esto de sacato. Esto. Claro. El otro día me dice un amigo mío ahí que es cartonero, como, ajá, yo, que junta basura en su carro. Sí. Y dice, uy, la marcha esta, me dice, menos alentador, no debe tener ni cantito, ni festejo, debe tener, sí, menos sangre que morcilla de plástico, me dice. Así, claro. Así me dice, porque claro, no tiene. Porque es una marcha en realidad para fidelizar lo poco que le queda, ¿sabes? Ese aburridazo. Claro. Son autoconvocados, claro, autoconvencidos. Claro, porque, ¿no?, se le está yendo la gente con el espermatozoide, con Esper. Sí, con Esper. en serio, entonces están preocupados. Se le está yendo los votos. Encontraron otro más de derecha. Claro, encontraron un facho un poquito y más. Y el mugricio la crié. Sí. Dijo, traerle a toda la gente, dale, traigan gente a la familia, sí, traigan a todo lo que puedan, claro, traigan. Dijo, claro, porque está desesperado, él ya, claro, se la ve venir. Y se la ve venir. Sí, y por eso yo estoy re contenta. ¿Usted qué piensa? ¿Irá preso después de esto? Sí, lo ha hecho. No sé, pero daño. Yo por empezar, sí. la semana pasada y bailoteo con la canción Si vos querés, ah. también. Ah, la cumbia. Acá la cumbia. En Córdoba la hemos hecho. No me digas. Sí, si vos querés, en Córdoba también le hemos metido me la diga. Canción. Ah, le la hemos bailado, re linda. A Florencia le gusta ese tema. Ay, me la cumbia, sí. Sí, sí, hemos bailado, Flor, el mono sabe, como vos porque sos joven y ya estás rindiendo muy mucho. Vos sí, que esta los semana no nos ha dado bola. Mucho. No nos ha dado bola. Sí, mis hijos míos también. Estaban estudiando. Y eso porque sí. ellos van al secundario, ¿no? El más grande, claro, digamos, Jonathan claro. y el Brian. Pero hemos justo bailado. Me entró un mensaje. Hay todo un mensaje para mí, debe ser. Sí, suena el teléfono, no tenemos telefonía, esto no hace falta una telefonía. Sí, qué amable que es el técnico este que tiene. Daniel, ¿por qué? Me he comido un mate, pero lástima que era de instituto, dice que. Es de el instituto mate. El termo. Sí. Recién entró un compañero de él, hacía un técnico, y me hizo para abajo el dedito, así como diciendo, no, mira el termo, mira qué moca. No, bueno, hay que pelearse por ello. Hay tanta grieta por todos lados, ¿viste? El instituto, sí. En el fondo. Esa es la Agustina, esa, sí, la galeada que tiene. Sí. Bueno, pero yo dije, el Quique vendrá, no vendrá. No, sí, se sí, está haciendo no el Sota. Digo, sábado el que viene completo el equipo, vuelve Raulito, todos, así que. ¿Le puedo mandar un saludo a Raúl? Sí, que es el que me escucha, porque usted se pone a leer los papeles ya del cierre del programa sí, y no le doy y bola. La apunta me da. Claro. Entonces, no, bueno, hay que cerrar, ¿vio? Ah, bueno. Sí. Pero y voy a tener que venir más temprano. Voy a venir un día ajá. cuando esté la herencia. Claro, claro, me gustaría un cruce. Me la deja, sí, por mi cuenta. Sí, me encantaría, sí. Bueno, sí. ya, no sabes, le tengo varias cosas para decir. Atrevida, me dijo que porque tomaba priti que era de negro, me dijo. Y sí, es de negro, igual, igual es, y como si fuera fiero ese negro. Bueno, y ella que... Yamila, los tenemos que despedir porque tenemos que entregar a tiempo ahí a Manuel, que sigue con sus restos diurnos. El técnico va me echando cosas. Va metiendo cosas. No sabe, la gente no sabe si hay gente que se mete al diablo. No sé, el técnico mete ahí el cosas. El técnico tiene una mano veloz. Protagonista. Vino borracho a la radio, Vino borracho. Yo bueno, no, en la priti esa no sé qué hay adentro. De este lado del micrófono estuvimos el burro adelante para que no se espante Quique Zapata quienes habla. Federico Magni y Flor Sorbera en la actualidad, todo lo que tenga que ver con la actualidad, bueno, el bloque de literatura, Flor, la actriz Karina Cortés, Ortiz le dije hoy. Ortiz me dijo, no sí, sé sí, qué pasó. Sí, sí. Mándame yo, chanfleta. Sí, sí, sí. La presencia justificada estas dos semanas, la ausencia justificada de Raúl Terán, el sábado que viene ya se reincorpora, Daniel Pérez Irurita detrás del vidrio, Guadalupe Zapata haciendo todo esto que se llama Radio Nuestra, que está en el cielo, y el agradecimiento a Mila. Bueno, pero te traje venga, el cafetito. Te traje un cassette. ¿Le dio el cassette? Sí, y ahí me lo dejo, se lo dejé por eso le invito un mate. Usted sí, yo traje. Porque en el fondo, sí. él es re popular. Pero por supuesto. Se hace es un and pop. Sí, él es re popular. Entonces claro. me dice, vos tráelo. Me dice, yo no acepto lo pendrive, pero acepto lo sí. cassette. Sí, sí, a nosotros nos cuestiona todo y a usted le va y le pone una deca ahí sí. para el sí, chico. Sí, sí. Yo no sé si venía el otro sábado. ¿Usted? Sí, porque ¿por va qué? A estar el dueño. Ah, viene Claudio González. Tengo sí, medio sí. muy mucho miedo. Ya, no, venga. Porque ya venga, veo que me corrige no, en el fondo para bueno, hablar. En el fondo bueno. Bueno, mire, bueno, ya me está voy ahí. Yendo, Juan, me voy yendo. Ya me está Juan Manuel ahí. Sí. Chao, Yamila. Nos despedimos hasta la semana que viene. Así chicos, será. Que ande bien. Nos vamos con la música de Yamila. Que tengan buena semana. Chao. ¿Qué pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas, no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado y sin fuerzas para amar. Mi corazoncito tiene abandonado. Date despacito, no se escucha ya. Mi corazoncito que me ha abandonado, date despacito, ¿qué le pasará? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Así salteadito! Thank you.